para toda la gente de San Juan, San Luis y Mendoza. ¡Baila! Hola, ¿qué tal? Ha pasado mucho tiempo de no mirarte. Y yo que había pensado no volver a encontrarte. ¿Qué te pasó? No me digas que te has enamorado, no. No te mientas más, si tan dicho sé que por mí has llorado. Cuando de mí te alejaste, cuando me dejaste en soledad, por mí lloraste. No vengas a decirme hoy que por mí no has llorado, que por mí no has llorado. ¿Qué te pasó? No me digas que te has enamorado.